Bueno, ya estamos de nueva cuenta aquí en el Mundo Paranormal de Vane. Les recuerdo a los radioescuchas que nos están sintonizando en esta noche la forma en que pueden participar con nosotros. Entren, por favor, a la página del Mundo Paranormal de Vane en www.elmundoparanormaldevane.com. Ahí podrán escuchar la transmisión de esta de este programa en vivo. Y también tenemos ahí para que entren al chat en vivo también para que participen y dejen también sus comentarios. También lo pueden hacer vía Facebook, en la página oficial del Mundo Paranormal de Vane, el programa de televisión, denle like o me gusta, depende en qué idioma lo tengan, y ahí podrán observar todo lo que se está subiendo durante el programa. También tenemos la foto del día. Para aquellas personas que lo quieran hacer directamente vía telefónica, para Ciudad Juárez y para todo México, área 656, teléfono 892-1000, 892-1000. Y para las personas que nos escuchan desde la Unión Americana, área 915, teléfono 534-8279, 534-8279. Estaba Vane tratando de hacer el enlace. De hecho, ya está. ¿Ya está? Ya está, sí, aquí, sí, estábamos, estábamos escuchándote. Vamos a darle bienvenida en la ciudad del smog, desde la ciudad de la perdición que somos nosotros, a nuestro buen hermano César Buenrostro. César, buenas noches. Panecito, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues ya es miércoles. Ahora sí, fíjate que Amezcua anunció el programa así como un match, un mano a mano. Leyendas urbanas contra leyendas. Finalmente. A veces de tres caídas, creo. ¿Cuánto tiempo tenemos esperando este debate que hasta se anunció por internet alguna vez? Lo anunciamos aquí en el programa y luego nunca se hizo. Bueno, pero ya estamos colaborando, estamos trabajando cada miércoles. No. Ahora se agarran de los pelos y salta sangre aquí, Tú nada más quieres ver sangre. Sí, siempre cuando no sea la mía. Exacto. Exactamente. Pues, para ver sangre verde, pues eso sí está. Sí, no, porque se puede asustar la gente más de lo normal. Ahí es, ya escuché a la Amezcua, también ya está con nosotros. Se me figuró escuchar a Amezcua. No, Juan, buenas noches, ¿cómo están? Bien, aquí esperándote, hablando del match que va a haber hoy, singular de las leyendas. Bueno, pues evidentemente estos dos temas son muy interesantes porque la gente que tiene una computadora en sus casas pueden acceder o pueden investigar este tipo de leyendas o formar parte de ellas. Y las leyendas urbanas, pues las conocemos inclusive, son muy populares hoy en día, ¿no? Porque de seguro algún vecino o nosotros mismos hemos escuchado alguna versión o alguna leyenda que anda corriendo pues por nuestra colonia, por nuestra ciudad, y son muy interesantes porque tienen mucha, ¿cómo te podré decir?, están muy cercanas a nosotros, entonces inclusive nosotros podríamos convertirnos en protagonistas de estas leyendas. Sí, fíjate que ahora que estuvimos hablando de las películas malditas, de gente así, de las tumbas, de muertes extrañas, pues precisamente hablamos de gente, de personas que en algún momento dado pues ya estuvieron aquí en este plano y desde luego se convirtieron en leyendas. Y por cierto, acabo de ver una noticia sobre el Papa, que ahora él piensa santificar a personas ya un poco más comunes, ¿no? Dice personas que usen jeans, personas que escuchen metal. Bueno, eso no lo dice, pero el punto es que dice que ya se está haciendo un nuevo estudio para evangelizar a otras personas que ahora se van a elevar a nivel de santos, ¿no? Y hablando de las personas que siempre recordamos, algunos santos han hecho leyenda, por supuesto, y hay otras leyendas que han sido santos, y el santo es una leyenda, y bueno, es una confusión completa, ¿no?, con el mascarado de plata. Oye, es que tiene sentido, porque si eres católico, pues tienes que creer en Cristo, y al creer en Cristo, pues él en su tiempo iba en contra de todo lo que estaba, ¿no? No era la persona que seguía las reglas, ni el que era como todos los demás, entonces tendría sentido el de que pusieran atención en esta gente que a lo mejor no va siguiendo las reglas que según esto tenemos que llevar, ¿no? Sí, un reglamento, un estatus. Bien, pues entonces, ¿con qué te gustaría comenzar, mi estimado Vane? Tú eres el que decides, leyendas urbanas, leyendas de la internet, que básicamente pues ya vienen siendo lo urbano, tiene que ver con lo moderno, con la ciudad, entonces... A ver, déjame, ¿traes una moneda, Carlos? No. ¿No traes una moneda? Híjole, iba a aventar aquí una moneda para decidirlo... A ver, pues bueno, estás hablando, César, vas. Bueno, pues las leyendas de la internet, pues están basadas muchas de ellas en lo que los entusiastas de la internet llaman creepypastas. Creepypastas son dos palabras que se conjugan para decir creepy, que es, que significa algo así como abanemiciado, o sea, lo que da terror, lo que espanta, ¿no? Y pez de pegar, que en inglés ya ves que es se escribe paste, entonces es pegar. Y pues muchas personas han retomado siempre las creepypastas de esta forma, nada más copian, pegan, y no sufren muchas variaciones, y se van haciendo legendarias. Algunas leyendas de la internet, a diferencia de leyendas urbanas, es que tienen un origen determinado, se sabe hasta la fecha, se sabe el lugar de donde ha nacido, porque la internet, las computadoras registran horas, registran lugares, y entonces muchas leyendas tienen sus autores, tienen muchos datos que no tienen tanto la leyenda urbana. Entonces, de todos modos, con todo y esto, pues surgen relatos espeluznantes, relatos que a muchos pues sí les llenan la sangre y se quedan en el wow, ¿será o no será? ¿Podría o no podría suceder? Y uno de los relatos que se retroalimenta exactamente de la red es un relato que existe sobre una deep web o web profunda, que le llaman, donde se dice que los que han entrado pues solamente lo hacen con ciertas medidas de seguridad, porque se supone que está monitoreada por muchos gobiernos que inmediatamente te pueden localizar mediante tu IP, te pueden localizar y te pueden meter al bote, porque además es ilegal. Digo, ahí yo no comprendo por qué sería ilegal si puedes acceder, ¿no? Pero, en fin, se debería de pensar como una tele. No, pero César, hay muchas cosas que puedes acceder y son ilegales, las drogas. Claro que sí, es cierto, tienes razón, pero le refiero que, bueno, uno tiene la computadora, se supone que hay formas de entrar a la web, no vas a entrar inmediatamente ni luego, ¿no? Se supone que hay todo un protocolo para entrar a la web, y ahí, en ese lugar, puedes encontrar, pues, videos snuff, que son ese tipo de videos que también se supone que son leyenda, porque al parecer siempre se cuenta con trucos de cámara. Sin embargo, digo, no creo que no falte algún loco psicópata que sí pudiera grabar personas torturadas, o que pueda grabar personas mutilándolas, haciéndolas sufrir. O sea, yo creo que sí puede haber ese tipo de videos. No tiene que ser... Y no tiene que ser precisamente en la deep web, en la web profunda. Entonces, eso se supone que es la parte de las que circulan. Luego se supone que puedes tú, a través de esta red, entablar y hacerse, comprar servicios o adquirir servicios, pues de que no están como siempre a la mano, ¿no? Desde la venta de drogas hasta... ¿Sí? ¿Estás ahí, César? Bueno, entonces estamos hablando de una internet. Habla de que la red profunda es una red que tiene todas esas cosas extrañas y malas. Pero más allá, o sea, eso es como que está lo que está bajito. Más allá de todo esto, se habla de una red maldita, ¿sí? Donde hay invocaciones, donde hay cosas que sí que te pueden marcar, ¿no? Hacer pactos con el demonio, etcétera, etcétera. Entonces, la red profunda contiene esos elementos. Y más adelante hablaremos de algunos de ellos ya en particular. Pero a grandes rasgos es lo que se habla de la leyenda de la red profunda, mi estimado Vani. Adelante, Juan. Sí, bueno, pues de hecho, bueno, acabas de comentar el cine snuff, que también es una leyenda urbana, no solamente de México, sino a nivel mundial. Este tipo de, bueno, de fenómeno social se hizo más popular a raíz de la película Tesis y 8 milímetros, que salieron en los años 90. Sí, de Nicolas Cage, ¿no? Ajá, y evidentemente, bueno, pues sí, yo tengo entendido, y de hecho me lo comentó una persona que trabajaba en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que ellos sí tenían el conocimiento de un caso, por lo menos, ¿no?, de una red de criminales que se dedicaban a grabar pues asesinatos, y que sí estaban tras la pista de una película snuff. Pero de hecho, bueno, pues no diré en dónde pueden localizar, porque este programa lo están escuchando adolescentes y tal vez niños, porque son vacaciones, pero hay páginas en internet, y de hecho una vez yo llegué a una de estas, donde se ven, bueno, pues los ajustes de cuenta de parte del narcotráfico, ¿no? Y se ven cómo están decapitando a los enemigos, al ¿cómo se puede decir?, a la competencia. Y bueno, pues ahí tienes tu película, no es película porque es video, ¿no? Pero se ve cómo están asesinando a estas personas, y eso es lo más cercano a una película snuff. Pero pues sí, evidentemente, de que hay páginas que están pues pensadas para enviar un mensaje negativo, o en este caso, bueno, pues hay que tomar en cuenta que un loco, si tiene la posibilidad de hacerlo, va a ser una página que aparte registre tus datos y pueda localizarte con facilidad, ¿no? Entonces yo creo que esto también forma como parte de las leyendas urbanas, de la conspiración y también del terror psicológico que a nosotros como sociedad, bueno, pues nos puede afectar en determinado momento, ¿no? Yo te puedo decir que aquella persona que vea este video, pues automáticamente se hace un registro y se hace, bueno, pues un capteo de dónde te encuentras. Obviamente pueden localizar tu dirección, en dónde estás viendo el video, y tarde o temprano pueden llegar hasta tu hogar. Entonces eso ya forma parte de la conspiración y también del terror psicológico que una persona puede, pues obviamente, generarle, ¿no? A ver, Vanesito, ¿qué tienes a qué decir al respecto? Fíjate, ahorita que mencionaste las películas de Snuff y la de Tesis, una película española, y la de 8 milímetros, como bien lo mencionas, en la que participa Nicolas Cage, César. Yo recuerdo, fíjate, esa película la vi en Hollywood, en los estudios Universal. Me acuerdo el día que fui a verla. Y me acuerdo que yo salí con mucho miedo de esa película porque era cuando estaban muy fuertes los feminicidios, y sobre todo pues, nos llevó, se hizo muy famoso Ciudad Juárez de una manera negativa, no por eso, nos hicimos infamosos, por decirlo de alguna manera, por eso. Pues ocurrió, ¿no, Vane? Ajá, entonces... De hecho, se rumoró en algún tiempo, con una leyenda de que precisamente por eso las mataban para hacer películas en snuff, que era parte de por qué había feminicidios en Ciudad Juárez, para hacer ese tipo de... Exactamente, entonces para mí fue un tema muy sensible, y sobre todo cuando recuerdo haber visto esa película, o sea, a mí sí me tocó unas fibras, ¿no?, dentro de mi ser, que por el momento que estábamos viviendo aquí en la ciudad, y yo sí salí así muy sacado de onda, recuerdo, de esa película, y pues a lo mejor si la ves hoy en día, no, o alguien que no estuviera viviendo en Juárez en ese momento no la ve así tan fuerte, ¿no? Pero yo sí la tomé muy en serio, o sea, por el tema, por lo que estaba pasando, por cómo se desaparecían las mujeres dentro de la película y lo que sucedía, ¿no? Entonces, sí, claro, una película algo... puede ser, ajá, ficción. Perdón, ¿estabas hablando, Juan? No, adelante. Una película puede ser ficción, pero siempre te va a llevar, va a tener un hilo conductor hacia tu realidad, ¿no? Entonces, no importa que sea parte de la imaginación, de todo modo está tocando una parte que tú estás viviendo, y eso pues sí te puede llegar, y no solamente te va a haber llegado a ti, la gente que lo haya visto allí en Ciudad Juárez, que haya vivido, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, mucha gente se identifica con películas de terror, se identifica con películas como la del Exorcista, porque ha tenido vivencias de ese tipo. Entonces, el cine pues siempre va a ser una parte de nosotros, entre lo real y lo ficticio, pero muchas veces retrata más la realidad. Sí, exactamente. Entonces, eso es en cuanto a lo que es el deep web, ¿no? Y de lo que se puede encontrar en cuanto a cosas así muy oscuras, de un mercado negro. Entonces, sería el deep web el equivalente al mercado negro del internet. Claro. Entonces, hablando de las leyendas, pues se pierde la comunicación, Vane. Sí. Yo pensé que era mi teléfono, pero no, sí. Sí, es Vane, ¿verdad? Porque tú y yo no hemos... Sí, te escucho muy bien. Es que me quedé en la parte de... Si hablando de las leyendas. La retoma. A ver, ¿me escuchas, César? Me quedé en la parte cuando dijiste hablando de las leyendas. Ya te escuchamos. Ok. Ya te escuchamos, es que perdimos la última parte. Pero continuamos, Vane. Vámonos, ahora, si te parece, a buscar alguna leyenda clásica, ¿no? Yo creo que sería conveniente una leyenda urbana clásica. Adelante. De hecho, bueno, pues ya ligando este tema, que ¿sí nos escuchas, Vane? Sí. Ah, okay. Ligando este tema, que bueno, pues puede ser muy desagradable, pero también creo que es importante tocarlo esta noche por la seguridad de nuestra propia familia, de nuestros hijos. En los años 80 apareció una leyenda urbana que, bueno, pues tenía que ver precisamente con los robachicos, que también eso es una realidad, leyenda urbana o no, pero esa es una cruda realidad que se vive en nuestro país. En México, Distrito Federal, hay un alto índice de, bueno, de criminalidad, de chicos que son robados. Y en los años 80, cuando, fíjate, yo estaba en cuarto año de primaria, todavía me acuerdo, muchas personas se espantaron, y eso no se ha comprobado, yo al menos no sé si fue real o no, pero dijeron que había aparecido un tráiler estacionado, que se lo habían robado y que ahí lo habían encontrado, y que en la caja del tráiler estaba pues lleno de cuerpos, de varios cuerpos de niños, a los cuales los habían asesinado para quitarle sus órganos, ojos, riñones, todo, ¿no? Todo el cuerpo. Y bueno, solamente estaban los cuerpos de estos niños, y de ahí surge una leyenda urbana pues bastante tétrica, porque quieras o no, bueno, pues podría ser real, ¿no? Sí, de hecho hay muchos niños que desaparecen y nunca los llegan a encontrar. Algunos se los roban para venderlos en el extranjero a las familias que no pueden tener hijos, mejor dicho, a los papás que no pueden tener hijos, y otros, bueno, pues lamentablemente yo creo que sí terminan con este fin trágico, ¿no? Que los matan para quitarles sus órganos, lo cual es muy difícil, porque en primer lugar, para que tú, por ejemplo, si tú necesitas un riñón o el hígado o lo que tú quieras, la persona que te va a dar su cuerpo, su órgano, debe ser 100% compatible contigo, debe ser la misma, el tipo de sangre, debe tener obviamente muchas cosas en común con tu cuerpo, de lo contrario no puede servir. Entonces, bueno, pues, esta bueno, leyenda o Sergio no sabe. Ustedes dos ya podrían compartir órganos, porque tienen ya mucho en común desde que se unieron a hacer el dúo dinámico. ¿Qué? Que ustedes dos ya podrían compartir órganos en caso de que uno necesitara. Explícale, César, explícale. Ah, bueno, no. Es que estamos, casi luego se corta un poquito de allá para acá. O sea, Juan y yo sí nos escuchamos bien, Vane, pero de repente se corta y perdemos el hilo de la conversación. Ah, okay, no, interrumpí para hacer un chiste, pero mejor continuemos. Ah, ya, está bien. Fíjate que es la parte que cae un poco la leyenda. Esa, ¿no? Donde, pues, se supone, bueno, no se supone, para que se haga una transfusión de lo que sea o que se quiera utilizar algunas partes del cuerpo como refacciones, pues hay que tener muchísimo cuidado y se debe de contar con muchísimas cosas, muchísima tecnología. Estamos hablando de los años 80, digo, aunque ya había muchos adelantos, aún así era difícil conservar ciertas partes del cuerpo. Y me acuerdo que se debió también mucho por una película que protagonizó Michael Douglas, que se llamó Coma. A partir de esa película empezó a crecer la psicosis, porque la gente decía, wow, y si no me muero, y si nada más me hacen entrar en coma para quitarme mis refacciones, porque la ventaja que tenían los doctores en la película de Coma es que los pacientes, al permanecer en ese estado de muerte aparente, de que en sí mueren y no mueren, pues al menos los órganos permanecían, seguían sirviendo y de ahí los tomaban. Entonces eso provocaba una, como nos referimos hace rato, provocaba el cine esa angustia, ¿no? Esa desesperación de que podría caer en ese problema o en esa situación en algún momento dado. Entonces, pues yendo a la primaria, a la secundaria, pues lo que buscabas era que te robaran y que mucho menos te asesinaran. Y luego circularon las leyendas donde decían que aparecían gente en tinas, en los hoteles, en tinas con hielo, y que pues encontraban con que ya les, con una cicatriz en la espalda, a la altura de los riñones, donde les decían que les habían robado o extirpado un riñón. Pero de hecho, también, ¿no, Juan? Sí, de hecho esa leyenda se le conoce como la amante ocasional, que de hecho, bueno, pues también se hizo muy popular en los años 80. Se cuenta que, por ejemplo, había una banda que, bueno, pues una de sus integrantes era una mujer muy guapa, que tú, por ejemplo, que ellos buscaban a solteros, buscaban jóvenes que fueran solos a los bares, a los antros, y que, bueno, pues esta chica era como el anzuelo para conseguir a sus víctimas. Que esta chica, bueno, extremadamente hermosa, que tenía muy buen cuerpo, bello rostro, se acercaba al joven que estaba solo, le hacía la plática, lo invitaba pues a beber, a bailar. El joven, creyendo que tenía suerte o que había tenido su noche de suerte, bueno, pues ella inclusive, lo invitaba a pasar la noche en su departamento o en algún motel de por ahí. El joven accedía, pues bien emocionado, ¿no?, porque se llevaba una belleza de mujer. Y durante la velada, durante pues el acto, ella le colocaba unas gotas en su bebida. El joven pues perdía el conocimiento y ya ahí es cuando ya llegaban los secuaces, los amigos, compañeros de esta mujer. Obviamente le quitaban sus riñones y bueno, pues ellos se le daban a la fuga y le dejaban un mensaje en el espejo donde decía: gracias por tus riñones, ¿no? Y eso se hizo muy popular en los años 80. También, seguramente tú te vas a acordar, César, que a principios de los 90 se hizo popular que tuvieras mucho cuidado cuando fueras al cine, porque en el asiento dejaban una jeringa con infectada de sida. en serio, te lo juro. Y bueno, pues te hacían la advertencia para que cuando tú fueras al cine y te sentaras, antes revisaras, ¿no?, si no había ninguna jeringa. Y también se comentó, y bueno, pues eso también. Se hizo una psicosis que la gente dejó de ir un ratito al cine, ¿eh? Sí, de hecho hoy en día, fíjate, mi hermano siempre, cada vez que vamos al cine, siempre antes de sentarse, revisa el asiento, ¿no? Y también se decía que en los antros había un hombre que estaba infectado de sida, que, bueno, se vestía con una gabardina negra larga de piel y que adentro llevaba oculta una jeringa infectada, bueno, con su sangre, y que durante el baile, bueno, pues él se acercaba, se inyectaba, y bueno, pues tú no sentías el piquete, ¿no? O tal vez sí lo sentías, pero mientras tú estabas bailando, pues o no lo sentías, o no te dabas cuenta. Y supuestamente de esta forma estaban contagiando a las personas que iban a los antros de sida, ¿no? Que este sujeto andaba recorriendo todos los antros de la Ciudad de México. Y también la gente dejó de ir a los antros, que en aquella época no se les llamaba antros, sino discoteca. Entonces también era pues el rumor que se desató en los años 90. De esto yo me acuerdo mucho porque yo era un niño cuando escuchaba estos rumores, ¿no? Sí, pero yo sí iba a los lugares y supe de la leyenda, pero a mí no me importaba porque yo se usaba condón, entonces creo que no me iba a afectar. Ok, tenemos que hacer una pequeña pausa. Chicos, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos y regresamos. Estás en Mi Mundo Paranormal, ahorita también tenemos enlace con los Cazadores de la Oscuridad, no te nos vayas. Claro que sí, primeramente ingresa a la página oficial del Mundo Paranormal de Bane en www.elmundoparanormaldebane.com. Ahí podrán escuchar la transmisión de este programa en vivo y también pueden entrar al chat en vivo para que comenten y estén al tanto de lo que está pasando. También tenemos la página oficial en Facebook, El Mundo Paranormal de Bane, programa de televisión. Ingresen a ella, denle me gusta o like, depende del idioma que lo tengan. Ahí van a poder observar todo lo que se está subiendo en el programa, las fotografías del día y todos los comentarios que ustedes también nos hacen el favor de hacernos ahí en la página. Y para una comunicación más directa, por vía telefónica en Ciudad Juárez y todo México, la 656, teléfono 892-1000. 892-1000, y para la Unión Americana, nuestros amigos de la Unión Americana, área 915, teléfono 534-8279, 534-8279, Vane, ¿cómo vamos con la comunicación? Parece que bien, César, buenas noches, ahí estás. Cesarín. ¿Qué pasó? ¿Qué hablaron? No, estábamos esperando y nada más recuperar la llamada, sí. Sí, ya, pero un segundo. Ahí está entrando la llamada. Bien, de la mezcla. Ya estamos listos. Perfecto. Fíjate que llegaron ahorita varios mensajes sobre lo que estábamos hablando del tráfico de órganos y eso, sobre las leyendas urbanas, ¿no? Eso que se está platicando. Y decía, me preguntan que qué tipo de órganos es los que se trafican. Pues todos, ¿no? Yo creo que absolutamente todos, pero más los riñones, el hígado, y bueno, sobre todo en el banco de órganos, por ejemplo, de los hospitales, el que ocupa el primer lugar es el corazón, después le siguen los riñones, también el hígado es muy importante, y las córneas de los ojos, son los órganos vital, bueno, más importantes para trasplantar. Pero hay que tomar en cuenta que para, o sea, no se trata de que pase un cristiano, lo agarras, lo matas y lo empiezas a cortar y a llevarte sus órganos. O sea, no, no funciona así, porque el órgano debe de mantenerse en bueno, en un ambiente propicio, y de hecho cuando se hace el trasplante, si tú te das cuenta, es prácticamente la persona muriendo y ahí en ese momento trasplantar el órgano, pues casi es inmediato. Exacto, es por eso que se cae mucho la leyenda, ¿no? La leyenda, sí. Sí, porque es lo que te decía en la película de coma, pues mantener al menos al paciente, pero transportar los órganos todavía es fíjate muy difícil conservarlos. No, sí, ¿no? Por ejemplo, en los accidentes, yo en mi licencia en Estados Unidos traigo que soy un donador. Entonces, en caso de un accidente y que te mueres, así rápidamente, como tú ya accediste a eso, te llevan y te operan, ya te quitan las partes, las meten en hielo, ¿no? ¿En qué sería, Carlos? Y se las llevan en helicóptero a donde se necesitan en ese momento. Precisamente es una solución que mantiene, no precisamente congelado el órgano, sino es una solución que mantiene el medio ambiente propicio para que el órgano pueda ser trasplantado a un cuerpo. O sea, no tiene que ser inmediato, o sea, sí. Fíjate que te digo una cosa, precisamente ahorita lo que están comentando los muchachos es que antes se tenía el conocimiento de que una persona cuando moría inmediatamente le sacaban los órganos para trasplantarlos, pero ya ha habido varias técnicas en donde ya los órganos pueden permanecer, además, si ya se está utilizando, bueno, órganos de cadáveres que ya tienen varios días de haber fallecido para poder ser trasplantados, aunque por fortuna o por desgracia, como lo quieras ver, ya la medicina ha avanzado tanto que inclusive ya en algunos órganos de cadáveres que ya tienen más de 24 horas de haber fallecido, se pueden también trasplantar todavía. Pero eso ocurre hoy en día, ¿no, Carlos? Ah, precisamente, hoy en día sí ya se puede hacer. ¿Pero en los años 80? No, precisamente, en aquellos años, en los años 70... Miami Vice. Lo que podríamos ver es precisamente el corazón y los riñones, y ahí es más, todo lo desechaban en realidad. Pero ya precisamente hoy en día ya creo que todo se está utilizando, definitivamente. Bueno. Pues es una ventaja, ¿no? Pero bueno, esto quiere decir también que a veces nos hemos dejado llevar por las leyendas urbanas, ¿no? Que están a veces fundamentadas entre verdad y entre ficción. Pero bueno, ahí está el comentario. La finalidad de estas leyendas es precisamente que la gente tenga cuidado. En el caso, por ejemplo, de los niños, de los robachicos, que estén al pendiente de sus hijos, ¿no? Yo he visto madres que van, van como idiotas en la calle. Y yo voy pensando como criminal y pienso, a esta señora yo la empujo, la golpeo, agarro el chamaco, me trepo una camioneta y me puedo ir. Y con una facilidad increíble, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir y sobre todo esas leyendas es para que la gente esté pero al pendiente de sus hijos, ¿no? Para que no vayan ahí tragando palomitas cuando van en la calle y cuando sobre todo llevan al cuidado de un niño, pues oye, que tengan más atención. Y bueno, precisamente esa es la finalidad de las leyendas urbanas, que te pongas abusado. Por ejemplo, en el caso de los caballeros, no todo lo que brilla es oro, no porque una chica guapa, te eche acá la miradita y te invite a una copa, o por ejemplo que acepte irse contigo, yo lo pensaría ya dos veces, ¿no? Yo diría, bueno, yo no soy guapo como para que esta mujer quiera irse conmigo esta noche, entonces... Pues yo creo que sí la pensaría bastante, ¿no? Y... okay. O me dio algo, ¿no? Bueno. César, ¿tú sí te irías con una chica guapa? Claro. Lo malo es que sí me pegan. No, pues sí. Entendible. Ahí está medio canijo, ¿no? Pues leyendas hay bastantes. Fíjate, ahorita me están también mandando unas aquí en Facebook. Ultraman Joseco. Estaban dando la clásica, y creo que también te has de acordar de esa, Juan, donde un ingeniero que los ingenieros que construyen algo grande deben de sacrificar un bebé. Se dice que porque en edificios o bueno, en construcciones tan grandes como el Estadio Azteca, se sacrificaron varios bebés para que el edificio no se cayera, y además esos sacrificios están hechos al diablo, ¿no? Y sí, es algo que se ha dicho muchas veces. Obviamente yo conozco varios arquitectos, varios ingenieros, pues yo creo que aunque fuera verdad no lo dirían, ¿verdad? Pero dicen que no, que ni siquiera saben a veces de las leyendas. Yo había escuchado eso, había escuchado, por ejemplo, sobre todo en las autopistas. Yo me acuerdo mucho, también digo, esto ocurrió cuando yo era niño, me contaban ese tipo de leyendas o de historias terroríficas, que un arquitecto lo habían contratado para que hiciera una autopista muy importante, pero que, por ejemplo, él echaba los de cemento y a la mañana siguiente amanecía así todo mal, ¿no? O sea, como si alguien nos hubiera metido y lo hubiera estropeado. Y que se le apareció el diablo y le dijo, hasta que no me sacrifiques un alma, tu obra va a terminar. Y eso fue lo que supuestamente hizo esa persona. Entonces, ese tipo de historias o leyendas y ya son clásicas. Yo creo que cualquier persona que se dedique a la construcción ha escuchado este tipo de historias, ¿no? De leyendas. Bueno, yo voy a comentarles una que prácticamente me... No tanto que la haya vivido, ¿no? Pero la conocí de primera mano, y existe las consecuencias. Fíjate que en Cancún, ya ves que pues es un centro turístico pues prácticamente nuevo. Entonces Cancún de lo que es la ciudad al aeropuerto, como en muchas ciudades, está bastante alejado. Para llegar allá hay que pasar un cruce donde se dice que había muchos accidentes. Ocurrieron los accidentes porque cuenta la leyenda que nunca los ingenieros pidieron permiso a los aluches, y estos, bueno, los aluches como seres naturales, como seres de que les gusta vivir en sus lugares y que los reclaman como de ellos, pues provocaban muchos accidentes. Entonces tuvieron que hacer un trato, y este trato está marcado y está ahora sí que la evidencia, porque hay una pirámide, haz de cuenta la pirámide de Tajín, pero a escala, allí en el crucero donde ocurrieron los accidentes, y donde los aluches, pues ya ahora se supone que están viviendo, y que está la pirámide, y ya se supone que ya no hay tantos, o ya no ha habido accidentes desde que la colocaron. Entonces, esto quiere decir que bueno, que hay veces que la misma sociedad, los mismos ingenieros, han cedido, porque pues está la pirámide, como que tú dices, como que para qué debería de estar esta cosa aquí. Y es que yo ya había ido 2-3 veces a Cancún y la había visto siempre que iba al aeropuerto, y decía, bueno, pues como, ¿por qué está esto aquí, no? Y sí, precisamente cuando ya investigué más, de hecho están mis libros, esto es uno de mis libros, ¿por qué y cómo fue que se quedó la pirámide ahí? Entonces quiere decir que de repente también los ingenieros, los arquitectos, sucumben ante estas leyendas urbanas. Y bueno, pues no precisamente tenía que ver con el diablo, pero sí con estas entidades traviesas y caprichosas. Ok, y ahí tengo que detener un segundito porque estamos en lo más alto de la hora, tenemos que hacer nuestra identificación. Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. XEFG, la rancherita Mila M, con 1000 watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria, Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El Día de Campo de la Radio 2013 ya está aquí. Jueves 25 de julio en Parque Acuático Anita, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, con música en vivo y mucha diversión. Y lo mejor de todo, es gratis. Gracias a Raexa Materiales, Casa de Empeños La Mejor, Temco Supply e Instituto Premédico de Ciudad Juárez. El Mil AM de la Rancherita lo presenta. Por primera vez en nuestra ciudad, porque tú lo quieres ver y quieres cantar con El Commander. En mi carro sigues enojada. Voy a buscarte, quiero verte y abrazarte. Hoy amanecimos desvelados. Tú puedes formar parte del Commander de la Rancherita Mil AM. Viernes 26 de julio, Estadio Jaime Canales Lira. Pendiente de la programación para ganar accesos dobles, gorras originales y botas del Commander, patrocinadas por Alex Boots y muchas sorpresas más. El Commander y la Rancherita Mil AM te esperan. Patrocinado por Tecate, evita el exceso. En el mundo paranormal de Vane, te daremos respuestas. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Hoy estamos platicando de leyendas urbanas y pues de leyendas de internet, ¿no? Las maldiciones de internet, con este mano a mano que tenemos entre César Buenrostro y Juan Antonio Amezcua en el Distrito Federal y en el Estado de México. Chicos, siguen ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Mis leyendas, perdón César, yo creo que dan más miedo porque son más reales. Y la que voy a contar a continuación, quiero advertir a la gente que está cenando, pues, rico, que la paguen o que la bajen, porque voy a decir algunas cosas desagradables y no quiero, pues, echarle a perder su cena, ¿verdad? Bueno, les doy 5 segundos, 5, 4, 3. No, ¡les engañé, ya! Fíjate que una leyenda, pues, urbana y que es muy popular, yo creo que aquí en el Distrito Federal, no sea allá en provincia, pero es sobre la carne de la barbacoa, que dicen que en realidad algunos llegan a utilizar perros, la que, bueno, que dicen la perrocoa. Perrocoa. ¿No? Que de hecho, bueno, pues también esto ha sonado muy fuerte. Dicen que en algunos negocios, pues solamente compran las cabezas, los cráneos de los borregos, para engañarte, pues, de una forma más fácil. La carne de perro, cuentan las malas lenguas, no me consta o no creo que me conste, dicen que tiene un sabor muy parecido a la del borrego. La forma en que le dan ese sabor es utilizando los huesos del borrego y también sus orines. De hecho, si tú te das cuenta, o mejor dicho, las personas que sepan de cocina, para darle sabor al caldo, se utilizan los huesos de los animales. Entonces, pues sí cabe la posibilidad de que algunos, bueno, no cabe, sino que efectivamente hay algunos casos que sí se utilizaron los perros y que te los vendían como barbacoa cuando realmente te vendían perro, ¿no? Y también ya hablando de comidas así muy desagradables, pues también en los años 80, 90, surgió este caso de la señora que hacía tamales de carne humana, ¿no? Porque había matado... Prefiero las de perro. Sí, bueno, pues que la señora había asesinado a su esposo y, bueno, ella se dedicaba a tamalera. Entonces, lo que hizo fue cocinar a su marido y, pues, vendía esos tamales con carne de su esposo. Y hay otro caso que ocurrió apenas en el 2004, donde también un señor que vendía tamales mató a una persona con la cual había discutido la noche anterior, y para, pues, deshacerse del cadáver, lo que hizo fue cortarlo en pedazos, cocinarlo y preparar unos tamales, ¿no? De hecho, la policía llegó ahí y todavía no hacía los tamales. Lo que encontró fue el cadáver destazado y también la carne hervida. Entonces, esta persona dijo que realmente no, su plan no era hacer los tamales, sino que, bueno, pues, lo que iba a hacer era darle la carne a las ratas a comérselas, pero bueno, ya estaba ahí la olla con la masa y la carne hervida, pues, ¿para qué más, no? Y bueno, pues ya hablé de eso, que era, pues, algo desagradable, y bueno, pues ya. Así rápidamente sobre eso, yo quiero comentar, hace poco, aquí en el programa, precisamente, hablamos de una noticia que sucedió aquí en Ciudad Juárez. De hecho, estuvimos en noticias internacionales ese día, del señor que estaba haciendo la perracoa, precisamente. ¿Qué decía? Fíjate que a mí un amigo me dijo de eso. Dice, mira, cuando vayas a comer perracoa, fíjate en las costillas. Entonces, que las costillas son muy diferentes, las del perro a la del borrego, y aparte, bueno, pues la técnica de la cabeza, como dice Juan, pues puede ser un artilugio muy conocido, ¿no? O sea, agarras, pones cabezas y ya lo demás no lo ves, pero decía que el secreto estaba en las costillas. Llega mensaje de México, este es Der Faust, dice, comer perro no tiene algo de malo, si comemos cerdo, que es más sucio y tiene más toxinas, porque un perro te daría asco. Dice, nuestros antepasados comían perro, es un mamífero mamífero comestible. En muchas comunidades de México, así como en el centro y Sudamérica, se come gato. Y es de lo más normal, puesto que es un animal como la vaca, que no tiene nada extraño, es alimento. Y en Corea, ¿no? Si no me equivoco, es donde también se comen los perros. Una vez en China, una vez alguien subió una fotografía en Face, así, todos indignados y... ¡Oh, lo que le están haciendo! Porque los tenían así como en un mercado, ya estaban muertos los perritos para que los recogieras y te los llevaras a comértelos en tu casa. Ya estaban muertos y cortados y todo. Y estaban así la gente llorando y dije, pues, ¿qué tiene de raro? Es como ir aquí al supermercado y comprar una gallina muerta o un trozo de vaca. ¿Sabías cuánta gente se me echó encima por haber dicho eso? Bueno, es que más que nada son usos y costumbres también, Vane. Obviamente el tema de la antropofagia es un tema tabú, ¿no? De lo que mencionaba de los tamales de este cuate, pues es un tema tabú. Hay gente que se ha tenido que ver, se ha visto en la necesidad de comer carne humana para sobrevivir, pero bueno, eso ya es otro punto. Respecto a los perros y todo esto de comerlos, yo creo que a veces ni siquiera te podrías dar cuenta, pero pues también como que dices, bueno, ¿cómo voy a comer a mi mejor amigo, no? En el caso del perro, pero sí, o sea, pues comemos otras cosas, conejos, hace poco acaba de salir también una nota de que en China detuvieron un camión lleno de gatos que estaban también listos para hacer comida. Bueno, pensé que los gatos iban manejando algo así, dije, caray, ¿cómo? Sí, era una banda, era Don Gato y su pandilla. Sí, eso sí hubiera sido algo paranormal. De hecho, en China hace como 10 años salió una polémica foto de un chino que había preparado un feto de 4 meses y que se lo iba a comer. Y es una foto, bueno, pues... Sí, muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Y allá en China se comen los perros, los gatos, que es otro tipo de cultura. Obviamente en América Latina, por ejemplo, no vayamos tan lejos. Allá en Baja California Norte, por la pobreza extrema que hay en algunas ciudades ahí de Baja California, los vagabundos, los indigentes, se comen a los perros. Sí. Entonces, bueno, ustedes que están allá en el centro, los escamoles. Hay unas cosas que son los chapulines, no sé si te refieres a eso. No, a ver si me estoy confundiendo, los escamoles son los gusanitos, ¿no? ¿Cuáles son, Juan? Porque sí, son esos. ¿Son los gusanos de maguey? Sí. Ah, son riquísimos, y también los chapulines. Oye, pero el de Fraus se refería que en México, de hecho, los españoles trajeron a los perros. No había los perros que conocemos, había hecho los cuincle. Sí, entonces es depende la parte del mundo donde estés, ¿no, chicos? De lo que comas, ¿no? Y que aquí lo vemos como hasta leyenda urbana, que te comas un perro. Claro, vemos raras las cosas que no están dentro de nuestra cultura, ¿no? Sí, y exacto. Estamos por cosas que no valen la pena, ¿no? Sí, de repente somos bien raros. Oye, Vane, quiero mandarle un saludo a mi amigo Javier Sampaio, que ya está escuchándonos aquí en el mundo paranormal de Vane. Ya está atento, qué bueno que nos escucha para que aprenda algo, ¿verdad? También a Jessica Flores, también es un contacto tuyo, César. ¿Ah, sí? Y aquí ya está atenta al programa también. ¡Ah, es cierto, Jessica, un beso! ¿Ya ves? Sí. Y bueno, pues yo aprovecho para enviarle saludos a mis amigos de Quito, Ecuador, también a mi amiga allá de tu estado Chihuahua, Fredita Pancracia, ¿a quién más? Pues solamente a ellos y a todas las personas que nos escuchan esta noche. Y sí, pues que luego es bien difícil mencionar a todos, ¿eh? Sí, es lo que les iba a comentar. El otro día puse unos saludos y empezaron a llegar de toda la República, gente que nos está escuchando. Entonces ahora sí que saludos para todas partes, ¿no? Porque nos están escuchando en todo México y tenemos ya mucho auditorio en otros países de Latinoamérica, lo que es genial. Es genial. Muy bien. Nos estamos haciendo famosos entonces. Sí. Sí, el dúo dinámico ya es famoso. Ganas, ¿no? ¿Cómo dices? Vanecito, se le ha echado las ganas al programa para que se haya tenido cobertura a nivel internacional. Pues ya ves aquella vez que... A mí me gusta recordar aquella vez épica de la red con Josué y con Dross, ¿no? Genial ese día. Maratónicos y... No, tuvo... Yo creo que sí nos hubiéramos ido más horas, la gente se hubiera quedado, ¿no? Definitivamente. Y hay programas que se han pasado, ¿no? Que dices tú, ay, ¿por qué no sigues y sigues y sigues? Porque hay veces que se sentaban los temas tan importantes, tan interesantes, que bueno, pues la raza se queda con las ganas de más y más. Afortunadamente, pues, Juana las graba y ahí los pueden disfrutar para la gente que quiere o volvernos a escuchar o que se lo perdió. Pues bueno, ahí tiene un buen stock. ¿Ya cuántos programas tendrás, Juan? Desde mínimo todo lo que va este año y el año pasado, no recuerdo. Yo creo que a partir del programa de Dross comencé a grabarlos ya todos los días. Pero obviamente, pues a veces es difícil grabarlo todos los días. Oye, y hablando de eso, Mezcua, la vez que te enfermaste y que no pudiste grabar uno o dos programas, toda la gente bien desesperada, me llegaron tantos comentarios, me imagino que los viste. Que lo escuchen el programa. No, pero es que hay gente que... hay gente que no lo puede escuchar ahorita en este momento y nos están escuchando en su trabajo mañana o no sé cuándo. Y también ahorita me están diciendo que es adictivo el programa. Y sí lo comprendo. De hecho, por eso nosotros también lo estamos haciendo, ¿no? O sea, no podemos dejar esto. Y mucha gente nos sigue en desfase. O sea, no nos siguen en vivo. Nos están siguiendo a través de las grabaciones que está subiendo. Pues sí, pero bueno, pues que comprendan que a veces no es tan fácil. Yo lo comprendo. Por eso te digo, las veces esas que te has enfermado, que no han subido programa, la gente, híjole, se saca de onda y todos desesperados. ¿Dónde está el programa? No, ¡falta ese programa! ¿Dónde quedó? Qué bueno que lo comentas porque a veces, mira, no hay oportunidad de opinar o de externar pues nuestros puntos de vista. Me he encontrado que muchos de tus seguidores son muy groseros también. Ya los que escuchan tu programa a veces creen que es mi obligación grabar y poner el programa, ¿no? Creen que es mi obligación, o sea, creen que tú me pagas por yo grabar el programa y subirlo. Y si no lo subo, me empiezan a alegar y me escribe una persona. Estoy en tu canal de iVoox solamente por el programa de Bane. Lo demás que tú subas no me interesa. Y yo, pues gracias, ¿no? Pues mira qué importante es tu opinión para mí. Y hay otros que... Oye, pues, me está pasando lo que a Dross en diferente escala, ¿no? Pero ya se está haciendo un ejército de trolls, ¿no? O me tachan de soberbio, me tachan de prepotente, yo me quedo, bueno, ¿qué no tienes ni la menor idea de con quién estás hablando? Que podría yo ser soberbio, yo podría darme acá mi estatus de sangrón y ni siquiera podría participar en tu programa. Y te lo digo así en serio, ¿no? Yo podría ser tan sangrón que no puedo ni participar en ningún programa, pero lo hago porque es una forma muy buena para darle publicidad a mis libros, para estar en contacto con el público. Así es. Pero sí, hay gente que no tiene ni la más mínima educación y son muy groseros con uno, pero bueno, pues uno se tiene que aceptar que uno es carne de cañón, ¿no? Y que uno se expone a este tipo de cosas. César, con lo que acaba de hacer a Mezcua es lo mismo que hice yo cuando estaba Dross y me eché un chorro de gente encima. Vamos a ver qué pasa. Ah, sí, cierto. lo que pasa es que, fíjate, es una modalidad que uno debe de tener, ¿no? Que por ser gente pública debes de comportarte, o sea, entre comillas, de cierta manera, según ciertos cánones de buen comportamiento y no sé qué tantas cosas. A mí me pasa en mis videos, hasta el mismo Juan el otro día casi me quería exorcizar, dice, ya no digas grosería, no te va a traer juguetes el niño Dios. Es que mira, ¿qué te dejaba de ahí de comentario? Te puso un maestro, lo iba a poner a mis alumnos, pero como dice groserías, no se los voy a pasar. Yo te dije, mira, o sea, si no dices groserías, llegas a más gente. Yo digo muchas groserías y digo unas groserías muy fuertes, pero no las digo aquí. No, las dices allí en la arena. Las digo en la arena y en otros lugares, ¿no? Pero no aquí. Es que hay un lugar para cada todo, cosa y cada cosa en su lugar. Eso estoy completamente de acuerdo. O sea, aquí en el programa de Bane siempre me he conducido con ese respeto, ¿no? Nunca he dicho ninguna grosería ni nada. Bueno, o sea, malas palabras, porque yo creo que de repente somos groseros y eso sí no lo podemos negar. Pero a veces llegan más las palabras feas o las palabras que se supone son groserías, aunque hay maneras y maneras de hacer groserías, ¿no? Pues sí. Listo. Pues vamos a regresar al tema, ¿qué les parece? Me parece. ¡Adelante! Adelante, César, con las leyendas urbanas de la web. Bien, pues mira, estamos hablando de que en la web podemos encontrar muchas cosas. Hay un video... Esta leyenda me recuerda mucho la del aro, porque hay un video donde que tú ves y de repente pues te puedes volver medio loco, así como aquella leyenda extraña, Juan, de la canción más triste que ha provocado que la gente se suicide. Claro. Y que hay una gran cantidad de gente que dice que la ha visto, en cuanto a la canción, que la ha escuchado y que se supone que hay gente que se ha suicidado. De la misma forma, también este video se ha subido a YouTube y la gente de YouTube lo baja porque saben que es una canción que provoca un video que provoca que te metas en estados depresivos tan altos que hace que te suicides. Desde luego es una leyenda, desde luego que pues, como para llevar números de esto pues, sería muy difícil, porque ¿cómo sabrías tú que alguien vio el video y se suicidó después de verlo, no? Sin embargo, corre la leyenda de que cuando se sube el video, inmediatamente YouTube ya lo tiene vetado y luego lo baja, ¿no? Entonces, esa es la leyenda de la canción también más triste, de que puedes verla o puedes escucharla y, bueno, te suicidas. ¿Qué es lo que pasa? London Sunday, ¿no? Algo así se llama, creo. Y no estoy sí, seguro. Es un húngaro, es una canción húngara, que es la canción del suicidio, que en Estados Unidos se prohibió de las radiodifusoras, bueno, no se colocaban las estaciones de radio, porque había altos niveles de suicidio y todo esto, ¿no? E inclusive el autor de esta canción se suicidó aventándose a través de una ventana y, bueno, pues murió cuando cayó. Yo creo que aquí, por ejemplo, también da pie al tema polémico que es la música rock, ¿no? Que dicen que es peligrosa porque contiene mensajes subliminales. Esto de los mensajes subliminales pues también forma parte de las leyendas urbanas, que en los mensajes subliminales el diablo te habla y que es peligroso porque te puedes llegar a suicidar, que también se han dado algunos casos. O hacer pactos diabólicos, ¿no? En su defecto. También hay gente loca que hace de todo, ¿no? Pero también hay algo que me llama la atención y que seguramente tú también lo viste, que era ese de... Hay un video que era de... Mira a la morsa bailar, o mira a la morsa. Ese era buenísimo. Ese lo pasamos varias veces. Lo pasamos en el programa una vez. Y si vieras cuánta gente mandó mensajes y causó toda una sensación. Lo tuvimos que poner como 4 veces después de eso. ¿Y cuál es la historia de este video? ¿Lo sabes? Sí. Ay, mira. ¿De cuál video? El de la morsa. Lo que pasa es que era un transvesti que nada más es lo único que recuerdo, y que pues lo pusieron a bailar, pero la manera errática en cómo se veía la música pues sí te provocaba una sensación. Es que va más allá, estaba enfermo, tenía, híjole, no me acuerdo ahorita el nombre de la enfermedad, me va a llegar, pues estaba muy flaquito, ¿polio? muy chiquito. ¿Polio era? Yo creo que tenía polio, ¿no? ¿Sabes? Bueno, okay. Sí. Había estado enferma de... Ahí estamos escuchando la música. Ay, si nomás de escuchar la música me pongo así medio... Entonces, estaba enfermo de polio... Y aparte era un travesti, está vestido de como de niño, mujer de circo, algo así, niña, mujer de circo. Y luego el video lo corren al revés, entonces de por sí se mueve extraño, y corriendo la cinta al revés y con esa música que estamos escuchando ahorita, causa una sensación muy extraña. Aparte que venía con un video, con unos textos al principio. A ver, en cabina, ¿qué es lo que dice al principio el video? Si me ayudas. Obedece a la morsa. Obedece a la morsa, obedece a la morsa. Algo así está el texto. Entonces, esta misma persona salía de hecho en los videos de Marilyn Manson. O sea, ya ves que sacaba mucha gente así extraña, ¿no? Que uno muy altote, uno así tipo freak show. De hecho, así se llama una de las canciones. Y sale en los videos de Marilyn Manson. Y ese es el caso. Y aparte de la enfermedad, de que está chiquita la persona y que está al revés y todo, era travesti. Entonces, y con la música fue una combinación que extrema, ¿no? Ahí. Sí, no, muy muy rara la combinación. Entonces sí te provoca sentimientos extraños. Y fíjate que ahorita estoy teniendo un mensaje, me da gusto porque es de Carlos Acevedo, que me está hablando de la leyenda del canal 666 en YouTube. Ahorita va a pasar los datos, no me acuerdo bien yo de esa leyenda. ¿Tú la conoces, Juan? No, sinceramente no. A ver, ahorita que nos la pase, Juan. Digo, Carlos, por favor, pásanos. Carlos Acevedo nos va a pasar ahorita la información. No me acuerdo bien, pero debe ser interesante ese canal, ¿no? ¿Y qué opinan de esas imágenes que circulan por Facebook? Que dice, si no compartes esta imagen... Ah, ya, las famosas cadenas, ¿no? No, pues yo siempre las comparto, entonces a mí nunca me ha pasado algo. Fíjate que en la primaria, bueno, en los años 80, como diría... Juan, los 70s en mi caso, pues sí, yo me acuerdo que esas cadenas eran bien difíciles de que alguien cayera, porque te las mandaban en una en un sobrecito y luego te las mandaban con una chica guapa para que cayeras, ¿no? Y decías, ¿qué me mandará a decir? Pero habría así, esta es una cadena que si la rompes, te va a pasar esto, te va a pasar, una persona la ignoró y ta, ta, ta, ta, ta, ta. Una vez me acuerdo que incluso me la encontré con una moneda, ahora sí, de aquí soy, dije, ¿no? Agarré la moneda y ¡pum! Ahí venía la cadena y la carta. Y lamentablemente, pues en esos días, pues iba yo a la primaria, mi madre y mi papá, pues eran también gente que no había entendido mucha cultura, sobre todo con mi madre, que era la que con la que yo convivía más, y me decía, no, pues hay que, ni modo, hay que hacerlas, ¿no? Y pues, eran un montón de cartas. Ahora pues ya es más, entre comillas, más sencillo en el sentido de que, bueno, agarras y la gente atasca de los correos con las cartas, ¿no? Con las cadenas. Y alguien que murió, que se te va a aparecer en tal lado si no pones la leyenda, y de repente entras a YouTube y está atascado de cadenas. Entonces la gente sí cree mucho en este tipo de maldiciones, lamentablemente, pero hay que recordarles que no son más que palabras, que no tienen ninguna, no van a afectar nada, ¿no? Bueno, no sé lo que digo. ¿Tú crees que afecte, Juan? No, para nada. Sobre todo, depende ya mucho, por ejemplo, del criterio de la persona que recibe la carta. Yo cuando recibo esas cadenas, ni siquiera leo lo que me escriben, simplemente lo borro o lo paso. Y, bueno, desafortunadamente hay mucha gente que es ignorante. Yo también soy un ignorante porque ignoro muchas cosas. Pero yo me refiero que hay gente ignorante y que también se deja sugestionar fácilmente, y que termina obedeciendo o creyendo que eso es verdad. Entonces, sobre todo a los niños y a los adolescentes que posiblemente nos estén escuchando en este momento, pues decirles que no crean en estas patrañas, que no se dejen sugestionar y que no tengan ningún miedo de que si no comparten la imagen se les va a aparecer el fantasma, ¿no? Eso pues son patrañas. Sí, pero lamentablemente pues ha ocasionado que se haga una gran cantidad de basura de spam, ¿no? ¿Sí? Ah, mira, ya tengo la leyenda. ¿Ya se las puedo contar? Adelante. ¿Sí? La leyenda cuenta que si ingresas el usuario 66 en YouTube, te saldrá que la cuenta está inactiva. Pero si lo refrescas 13 veces, entonces algo muy raro sucede. La pantalla empieza a deformarse y empieza a surgir extraños caracteres en la pantalla del PC. Y luego de refrescar la página un par de veces más, la serían 36, te sale el canal del usuario 666. Es simplemente asqueroso, dice Carlos Acevedo. Y bueno, pues gracias, Carlos, por pasarnos el dato. Yo no creo que tenga tiempo ni ganas de hacerlo, pero es interesante lo que nos está platicando, ¿no? ¿Sabes quién también le entraba a que intentó mucho esos? De fantasmas.com. ¡Ah! Se me fue. ¿Don Calacas? Don Calacas, sí. Y decía, es que yo lo he intentado, y que entras que a las 12 y explicaba todo lo que había que hacer. Y dice, lo he intentado, dice, sí lo he intentado, pero no le salía. Ah, sí, fíjate que también hay otra, me la comentaba hace rato, antes de preparar, estábamos preparando el programa, me comentaba Juana Mezcua, que las almas atormentadas que aparecen en el programa, fíjate, en el programa de Excel, de Office, pero la versión 95, y sí, te dan las instrucciones, pero pues, lamentablemente ya es bien raro que alguien tenga el pues, ese número, ¿no? Bueno, esa versión de Office. Ya no lo corre tan fácilmente. Ya no corre tan fácilmente, no, exactamente. No. Entonces, pues, es una leyenda urbana, pero existen los videos de que sí están los nombres de las almas atormentadas, y por ahí alcancé a ver a Vane. En este momento voy a subir el link a la página de Face del video de la morsa. Para si no lo han visto, ahí lo vean. Está muy creepy, ¿verdad? ¿Cómo lo reescribirían? Así en pocas palabras. Asqueroso, aberrante y humillante para la persona que se dejó grabar, ¿no? Pues yo supe que ganó un buen dinero, ¿no? Y bueno, a veces es la única manera que tienen ellos de ganarse una lana. Recuerdo que hace poco tiempo, cuando conocí a este chico, al Hombre Lobo, a Chuy, acá en el Museo del Hombre Lobo, pues lamentablemente no le daban trabajo en ningún otro, en otro lugar, y ahí en el museo sí le dieron trabajo. De ahí trabajaba pues ambientando el museo como de los hombres lobo. Y pero de buena noticia me enteré hace poco que fui a trabajar con esta Diana Arias en Canal 52 MX, que me invitó. ¿Qué creen? Que ya está trabajando en el canal, pero ya como una persona, o sea, como cualquier técnico. Ya como una persona, ok. Dime, mal, perdón. Yo, fíjate, hasta uno incurre en esas cosas. Sí tiene razón. O sea, ya estaba trabajando y afortunadamente en un trabajo ya como... De acuerdo como a su preparación. De acuerdo, sí, perdón, sí tiene razón. Sí, lo dije mal, lo reconozco, pero sí. O sea, el caso es que como yo lo conocí y me platicaba de los problemas que tenían para entablar algún, para tener un trabajo en una empresa, un empleo, era difícil, que si no fuera circo, museo o algo así, no tenía, pero afortunadamente me enteré que ya está trabajando allá en el aeropuerto, y eso pues me dio gusto, ¿no? Porque creo que ya estamos abiertos, bueno, la gente está abierta. Pero es que México siempre ha sido un país que tiene doble moral o triple moral o lo que tú quieras, ¿no? Y, por ejemplo, si vemos a un chico, como en el caso de Bebecito y Moxito, que pues, sí causó indignación, ¿no?, en varias personas, todo porque esta persona, el fulano lo tomó e hizo bullying, ¿no?, ciberbullying. Uh-huh. Pero cuando vemos al hombre lobo, en este caso la gente que padece de, ¿cómo se le llama esta enfermedad?, que tienen mucho vello en su cuerpo. Hipertricosis, ¿no? Hipertricosis, sí. Pues ahí más que burla, dicen, ¡ay, el hombre lobo! Y vamos al circo a verlo. O sea, estamos hablando del ser humano, de que tiene sentimientos, y ahí, vaya, como que no aplica tanto el bullying, ¿no? Que en realidad el término bullying, y qué bueno que ahorita lo tocamos, porque quiero hacer la aclaración. Lo que el padre Carlos recibe cada noche por parte de Vane no es bullying, porque el término bullying se aplica para menores de edad. En todo caso, sería un acoso. Carlos tenga menos de 18 años, ¿no? Y el que recibo yo de ustedes, ¿qué es? Pues acoso. Justicia divina. Pero no es acoso sexual. No, es justicia divina, Vane. Ok. Bien, leche. Híjole. ¿Verdad, Carlos? No, definitivamente sí, estoy de acuerdo. No es de otra. Dios los hace y ustedes se juntan, va. Lo que se hace en paranormal se le perdona a todo mundo. Exacto. Sí, gracias, César, gracias, estás de mi lado. Muy bien. Así es, Vanecito. Entonces, pues así está la onda en la internet, de que, bueno, circulan muchas leyendas que bueno, muchos afirman que es cierto, otros afirman que no, pero pues los bandos se dividen. Y lo más curioso es que hay cantidad de gente que le encantan este tipo de videos, y yo se los digo porque a veces hago yo algunas cosas para este sector, y es interesante ver cómo hay gente que le encanta ver las cosas que le provocan miedo, ¿no? Porque una cosa, y yo siempre lo he dicho y lo he compartido con Juan Antonio, una cosa es la investigación paranormal y otra cosa es el factor miedo o el factor de terror. A veces creo que se confunden las cosas, y de repente una persona que se cree investigador paranormal sale a buscar cosas que le espanten. Como decía Juan Ramón, van y se van a poner esos sustos solos, ¿no? Pero el fenómeno paranormal no es adelantarse a hechos de miedo, sino verificar qué es lo que producen esas cosas. ¿O tú qué dices, Juan? Sí, tienes toda la razón, ¿no? Creo que, bueno, en primer lugar, tratar de explicar por qué nos apasiona o por qué nos gusta sentir miedo, creo que no podríamos explicarlo. Tendría que venir un psicólogo y nos podría explicar por qué disfrutamos sentir el miedo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hay que marcar la diferencia entre horror y terror. Horror es a lo que nosotros conocemos como horror a la sangre, horror a la muerte, horror a un perro, y terror es el miedo que sentimos a lo desconocido, a lo que realmente no tenemos ni la menor idea de qué se trata. Eso es donde se marca la diferencia entre terror y horror. Horror es a lo que nosotros conocemos, por ejemplo, horror a una araña gigante, una tarántula, a una rata, y terror es a lo que no conocemos, lo que sigue sin descubrirse y que no tenemos la menor idea ni de dónde surgió ni qué es, ¿no? Ese sería terror. Claro, sí, las fobias ya son los terrores exagerados, ¿no? Donde ya la gente se pone en un plan de que si tiene temor a volar, por ejemplo, se quiere bajar del avión a medio vuelo y cosas así. Sí, y bueno, pues también eso se debe a la decadencia de la sociedad misma, y sobre todo pues en los jóvenes, en los adolescentes. Por ejemplo, es más común que ya no sientan miedo a lo desconocido, ¿no? Porque ellos ya son factores del mismo terror. Y te puedo mencionar el caso de este estudiante que mató y descuartizó a una jovencita, ¿no? Que reciente, ¿no? Ajá, que es reciente. Qué loco. Y de hecho, bueno, uno de mis hermanos da clases en una universidad que no diré, obviamente, y bueno, pues también hay algunos casos que te enteras que sí te quedas de seis. Entonces ya, y por lo que ves en los periódicos, sobre todo en el diario La Prensa, todos los días, te das cuenta que quienes cometen ya los más crueles asesinatos son jóvenes, son adolescentes. Y es cuando te indica que algo está mal en la sociedad. Y bueno, pues sí, eso sí causa más miedo que un demonio o que un fantasma, ¿no? Exacto. Fíjate que respecto a eso, y que esos que ya no son leyenda, que son hechos que conmocionaron en su momento, pues primero quería mencionarles, y si los quieren ver también en mi canal, pues está la historia de Nevada Chan, ¿no? De Nevada Chan, la niña de 11 años que mata a su compañerita, y que precisamente este 2013 ya sale de prisión después de una cadena de 9 años. César, porque pues, ¿qué te parece si continuamos con los que están en tu canal después de esta pausa? Justicia divina. Así es, vamos y venimos, no te nos vayas. En el mundo paranormal de Vane, te daremos respuesta. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. César, nos quedamos contigo. Estabas hablando sobre los videos que están en tu canal y hablabas el de esta niña, ¿no?, que había asesinado. Sí, de Nevada Tan, que era pues un caso bien bien raro, porque pues una pequeña de casos 11 años mata a su amiga, y entonces sí te queda así como que y si pasa en mi casa, digo, si pasa en mi escuela, si pasa, o sea, y tú dices, mis hijos van a la escuela, están allá tantas horas, y quién sabe qué loco vaya a estar allí en la escuela, ¿no? Y se han suscitado mucho estos casos. Ahora, lo que sí está de temerse, y que fue un caso que también conmocionó a la sociedad, aunque pues esto ocurre más en los Estados Unidos, fue el hecho de que una droga llamada sales de baño, que no es leyenda, que eso ya es algo real, pero se vende como sales de baño para que los paquetes pasen como ese artículo, ¿no? Sin embargo, es una poderosa droga que induce a la gente, al parecer, por los casos que se han suscitado, de que las personas les den ganas de comer carne humana. Entonces, el caso más famoso fue el que se encontró donde el caníbal, la persona esta, a un sexagenario le comió los ojos, se los arcó y se los comió. La persona obviamente perdió estos ¿cómo se llama? Estos órganos, la vista, y si no llegan los policías, pues capaz que se lo comen, ¿no? Entonces, hay otro caso de una señora que también se quiso comer a su hijo, el papá sacó al niño, la señora está, incluso se ve en la foto desnuda del reporte que da la policía, porque se puso como loca. Entonces, no sabemos hasta qué punto se esté ahorita, ¿cómo se llama?, repartiendo, distribuyendo las sales de baño, y a cuánta gente le está afectando. Obviamente no a todos les afecta de la misma manera las drogas. Estamos hablando de que en algún momento dado, si alguien que está cerca de donde tú vives y está consumiendo sales de baño, se convierte en lo que ahora se piensa que es un zombie moderno, porque es lo que más o menos los convierte, ¿no? Porque recordemos que los zombies son entidades que pues buscan comerse a las otras personas. Entonces resulta bastante perturbador que exista gente que a través de una droga como las sales de baño ahora busque carne humana, aunque se manejó también en un momento dado en unas teorías conspiranoicas que una droga LPT-497, si no me equivoco ahorita, se está también diseminando, se está repartiendo en Estados Unidos, y provoca también esa sensación de ser caníbal o convertirse en zombie, ¿no? Eso lo tengo en un video que se llama Zombies, del vudú al virus. Y pues causa expectación, causa interés y un poco de terror que, pues sí, pudiera existir que mediante un virus se pudiera producir una especie de zombies humanos. Entonces, eso es lo que tengo para que lo chequen en mi canal, chicos. Y haciendo un paréntesis, ¿ya vieron la de Guerra Mundial Z? Sí. ¿Qué te pareció, Vani? Ok, ¿en qué sentido quieres que te la describa? Bueno, a mí sí me gustó. ¿Tú ya la viste, César? No la he visto. Está muy buena, ¿eh? Pero sé que trata también de este tipo de cosas, de zombies, de virus. Sí, que se inspira en una novela, ¿no, Dani? Sí, de hecho se inspira en una novela, pero en la novela son varios sujetos los protagonistas. Nada más que aquí, pues todo recae en este Brad Pitt, es, ¿no? El actor. Así es. Sí, Brad Pitt, sí, que compró los derechos porque los quería Leonardo DiCaprio y se los ganó Brad Pitt, ¿no? Y es una película muy interesante, muy buena, y que sin duda alguna es lo que vamos a ver unos 10 años más en el planeta. Sí, resulta perturbador saber que puede suceder eso. Sí, lo que va a ocurrir, yo estoy casi convencido, y no lo digo en broma, yo estoy convencido que eso va a ser lo que va a pasar en nuestro mundo, ¿no? Fíjate que, okay, sobre eso, sobre el tema de esa película, de la naturaleza peleando contra el hombre, hay una película que tampoco me gustó, que se llama, híjole, creo que es... No, The Soylent Green, no, esa sí es buena. Esa es con Charlton Heston. Sí, esa es Charlton Heston, esa sí es buena. No, esa sí me gustó mucho. No, la que te voy a mencionar es una de Night Shyamalan, creo que se llamaba The Happening, ¿no? Ahorita te digo el nombre exactamente. Porque en esa lo que sucede es de que de repente la gente se empieza, sale Mark Wahlberg y Zoe de Chanel. Esporas, ¿no? ¿Cómo? Por unas esporas. Bueno, ya diste el final a la gente, pero se trata de que de repente la gente se empieza a suicidar masivamente en las ciudades. Sí. Y no sabían por qué, ya dijiste. El fin del mundo se llama. Ok, así lo pusieron en español, el fin del mundo. Sí. Entonces, es eso, se trata de que la naturaleza peleando contra el humano por el virus que nos hemos convertido, no es como deshacerse de lo que no está funcionando en este caso. Y las dos películas tocan ese tema. Me gustó más la primera. Ninguna de las películas se me hizo al 100, pero creo que le voy más a la primera. Y me gustan mucho las películas de los zombies. Si la vemos como película de los zombies, pues bueno, habría otra crítica. Pero esa es otra historia. Claro. Y ya habrá oportunidad en octubre de hacer especiales sobre películas de zombies. Y sí. Oye, qué buena idea se me ocurrió. ¿Se te ocurrió? ¿Se te ocurrió? Una manada, ¿no? Pero sí. Okay, pero fíjate que me llega un mensaje, dice, hey, Vane, hay una parte, hay una historia por parte de una animación japonesa, según dice que si entras a una página de internet a las 12, con muchísimas ganas de deshacerte de alguien, sale de esta página a un lugar donde escribes el nombre de la persona y apellido, seguido de esto, te llega un mensaje a tu celular, según esto, el infierno. Ay, güey. Exacto. Fuerte, ¿eh? Fíjate, y ahí te va, y dice que se va a conceder tu deseo con una condición. La persona que fallece se va a ir al infierno. Como pago, tu alma también. Pues hay que, inténtalo hoy y ya nos dices mañana. Fíjate que está muy padre eso. De hecho, aquí siento que están combinando dos historias. Hay unas películas y una animación, un anime que se llama Death Note, que si tienen oportunidad de verlo es muy bueno. Y las películas son chafas, pero el tema está muy, muy padre. O sea, están muy mal realizadas. De hecho, ya están haciendo la versión americana. Pero la historia es buenísima. O sea, las películas son malísimas en cuanto a la producción. Pero la historia es tan buena que vi las tres películas. Entonces, recomendable. Ahí están combinando eso. Y también hay otra historia, precisamente de los celulares, ¿no? Que Ya por lo menos hay alguna persona que ya comprobó que esto es real. Pues todos los que ya se murieron, ¿no? Pues sí, porque mira, César puede decir que tiene un video que si tú lo ves a la medianoche y... O sea, eso es mercadotecnia, y es una mercadotecnia y publicidad bien barata, porque estás jugando, es un chantaje publicitario, yo lo puedo considerar así, y es una forma muy buena para que tú veas alguna página, algún video... Y bueno, pues funciona, sigue funcionando a la perfección. Deberíamos hacer algo, de poner cuando subas esta grabación a Mezcua, poner, si descargas este podcast y lo escuchas en su totalidad, y al terminar tecleas 666 y luego tú inventa el resto de la historia, y así lo subes en la descripción. Sí, sí, podemos hacer algo mejor, podríamos hacer un audio... Y de hecho puedo hacerlo, yo creo que dame unas cuantas semanas, pero eso sí lo voy a meter frases de... No, pero estamos, al mismo tiempo estamos publicitando este podcast. ¿Sí no, bueno, sí, pero yo lo que me refiero es que yo puedo generar mi propia leyenda urbana. Yo puedo hacer un audio donde diga, si tú escuchas completo este audio, te puede pasar o te puedes matar o te puede, no sé... te puede dar ganas de matar a alguien o algo así. O te cae la maldición jarocha, como pongo yo en el video. No le pasa en el video, les cae la maldición jarocha. Exactamente, así es. Sí, pues, es solamente publicidad y mercadotecnia. Así que la gente, que no se deje sugestionar tan fácilmente y que no se espante, ¿no? Es algo que pasó muy, que fue muy recurrente, que pasó hace unos años, cuando salió un caso en, se supone que a nivel mundial, el de que se había soñado con un hombre. This Man se llamaba el caso. Sí, claro. ¿Ha soñado este hombre? Ajá, decía la leyenda, y te lo veías en internet, y hasta te daban una liga para que tú dijeras, pusieras ahí si lo habías o no lo habías visto. Se especuló mucho si era un caso como de Freddy Krueger, que alguien entraba en los sueños de las personas, que si era el inconsciente colectivo, que si era un nuevo proyecto de como el MK Ultra, o sea, de control mental, donde la gente ya se le estaban dando con algún tipo de señales oníricas, información que le estaban ya implantando en la mente. Entonces eso se empezó a hacer un poco turbio, pero bueno, ya investigando un poquito más, investigué el caso, y resulta que sí, también era una cuestión de mercadotecnia, que querían ver hasta dónde se podían llegar con este tipo de publicidad viral, y bueno, sí, llegan muy, muy, muy lejos con estas cosas. Y entonces la publicidad... ¿Tiene relación con el... ¿Qué? ¿Salerman? ¿Sellerman? ¿O cómo se llame? El Slenderman. El Slenderman, ese cuate. Buenísimo. Es un proyecto, ¿no? Que fue un proyecto también. Sí, fíjate que de hecho Slenderman fue hecho mediante una convocatoria donde se suponía que la persona que iba a inventar esta criatura pues era interesante porque iba a abarcar todos los miedos. Slenderman es el miedo de todo lo que te pueda pasar, desde el fuego, morir ahogado, morir las alimañas. Él representa todos esos miedos. Entonces los niños, los adolescentes que se ven reflejados en esos miedos y les encanta Slenderman. Hay una cantidad de juegos con Slenderman, yo aquí los veo que están aquí los chamacos poniéndose sustos con él, pero bueno, es como que su gusto, ¿no? Pero Slenderman obviamente es una criatura 100% creada en internet, pero en base a lo que se hace de las convocatorias, de las fotografías retocadas y todo esto, pues ha creado una leyenda muy interesante, y a mí me gusta porque tú ves las fotos y ves unas fotos retocadas de los años 70, 60, en blanco y negro, donde aparentemente se ve Slenderman. Dices, ay, qué padre de retoque, ¿no? En las fotos de Bruce Lee, ¿sí has visto la foto de su funeral, Amezcua? Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ves que Steve McQueen era de sus amigos? Uh-huh. Y James Coburn también era otro de sus grandes cuates. Entonces están retratados juntos, y James Coburn era mucho más alto, yo creo que tendría 1.90, y Steve McQueen supongo que 1.70 más o menos, y se ve ahí una figura, se ve que James está de traje, y no ventes, la gente me perjuraba que era Slenderman. Y sí, es que sí se parece. Entonces es curioso porque la foto es del 73, ¿no? Sí. Y James Coburn será una de sus... Pues son como las fotos de Chabelo en el tiempo, ¿no? Que... No, pero esas son verdad. O sea, Chabelo es una completa realidad. Es el inmortal. El caso de Slenderman, eso es lo interesante, que está en muchas épocas. Sí, así es. Está en bastantes épocas. Incluso se retocaron unos cuadros de la Edad Media del siglo XVI y XVII que dieran la impresión de que era Slenderman. Había primero unos esqueletos de unas obras, ahorita no tengo el nombre, de unas obras y muy famosas, pero las retocaron para que en lugar de tener un esqueleto se viera en una figura como la de Slenderman actual, obviamente sin traje, ¿no? Vestido a la época, y es sensacional el talento que recuerdan los chicos que les encantan las leyendas, las historias urbanas, para bueno, darle refuerzo a ese tipo de relatos. Y habrá gente que se las crea, ¿no? Al 100%. Ah, sí, claro, o sea, y conocemos mucha gente de ese tipo que se cree todo, ¿no? Sí. Como aquel loquito que decía que se fue a Transilvania y que la gente le decía, señor, no voy a decir nombres, no voy a decir quién, pero le decían, señor Trejo, por aquí está la tumba de Drácula. Y y bueno, mezcló lo que hizo Bram Stoker fue el personaje de Teples, llevarlo a un sentido de que era un conde este Drácula, ¿no? Uh-huh. Y basado, combinó también lo del el grado que tenía la duquesa Elizabeth Báthory, que era duquesa, y que ahí combinó. Entonces el tonto este que decía que Drácula no era hombre, que era mujer, o sea, según sus investigaciones y su tumba que él había visto y que le habían llevado a él solamente para que la revisara, ¿no? Ese tema de los vampiros es sensacional, pero además también es un poco delicado, como que tiene sus leyes, ¿no? La gente, por ejemplo, que le gustaban mucho los vampiros de Anne Rice como Entrevista del Vampiro, no le gustan ahora las nuevas leyendas de las nuevas historias de los vampiros de Crepúsculo. O sea, los que nos gustaban las historias de vampiros que veíamos antes, Stephen King me gustan, ¿no? Uh-huh. Todas las que yo creo que es el parteaguas, ¿no? Las de Crepúsculo, que vinieron, no sé, a movernos todo el tapete en cuanto a la literatura, a las leyendas de vampiros. Pero es que Crepúsculo es para los adolescentes y, por ejemplo, Stephen King odia Crepúsculo. Y ¿quién no? De hecho, yo siempre he dicho que ahí el vampiro es gay, ¿no? Solo que, bueno, oculta su homosexualidad con esta chica, pero para mí el vampiro, de hecho la película de vampiros de este cuate, ¿cómo se llama este director? Se me acaba de ir el nombre del director, pero está bonito. A ver, tiempo muchachos, a ver, preguntando allá a cabina, de repente aquí el teléfono se puso solo en speaker, ¿se controla desde allá o hay que moverle aquí para eso? Sí, se me hizo raro, o sea, porque sonó y se prendió aquí el teléfono, pero estamos lejos de él. Entonces, esto es para las leyendas de... Pasan. Sí, sí lo escucharon, fue el turno. Es el vampiro que te habló ayer y no quiere que hablemos de vampiros esta noche. Ok. Bueno, sucedió, déjame quito esta cosa, ya lo quité. No, pero es que la creencia de vampiros está bien arraigada, pues no acaban de encontrar unas tumbas. La semana pasada hablamos de cuando hablamos de tumbas, hablamos de que habían encontrado unas tumbas, ¿no? Para mí sí son reales, César, ¿eh? ¿Sí? Sí, al menos allí, bueno, el mito del vampiro surge en Europa y sí hay algunos casos que por más que tratas de buscarle la lógica no la encuentras. Y en América, bueno, en Estados Unidos sí existen por lo menos dos casos o tres que sí fueron bien documentados, donde los supuestos vampiros, al momento de abrir sus tumbas, descubrieron que eran cuerpos que no estaban echados a perder y que inclusive tenían sangre en la boca, ¿no? Que eran allá y que ocurrieron en Rhode Island. Entonces, bueno, ocurrieron en 1900, 1800, ya tiene bastante tiempo, pero que para mí, yo creo que el mito del vampiro sí es real. La leyenda y el mito y lo que tú quieras. Bueno, yo pienso ¿Y saben qué, chicos? El programa está por terminarse y me comí un corte. Vamos rápido al corte, regresamos y despedimos. Sorry. Venimos. No. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. César, tenías la palabra, la retomamos de donde vas y luego ya nos despedimos. Bueno, nada más de los vampiros. Lo que pasa es que sí es todavía todo un proceso a estudiar muy interesante entre vampiros y hombres lobos. Digo que también es un tema que a mí me apasiona y yo creo que me pongo de acuerdo con Juan Antonio para retomarlo en alguna otra ocasión. 15 días, claro que digan 8 días. ya lo veremos. Y bueno, yo ya me tengo que despedir, nomás quiero mandarle un saludo a mi amiga Iris Sandra, que me está pidiendo aquí saludos. Y pues nos vemos la próxima semana y espero que les haya gustado. Y la verdad es que este tema da para mucho. Lo retomaremos en otra ocasión. Gracias, Vane. Carlos, un abrazo. Nos estamos viendo la próxima semana. Pues gracias, César. Y a Mezcua. Pues agradecerte a ti y agradecer a la gente que nos escuchó esta noche. Agradecer a Carlos Acevedo, que aquí me acaba de dar el dato que se me había escapado. La película es Vampiros de John Carpenter. Para mí esos son los vampiros más sádicos que puedan existir. Y bueno, pues agradecer. Esa de John Carpenter es donde sale John Bon Jovi, ¿no? No, esa es en la segunda parte. En la primera sale otro actor que, sí, que no recuerdo. James Woods y John Bon Jovi en la que te mencioné yo. Entonces, hay, ok, antes de eso, ok. No, la de Bon Jovi fue después, la de... Y Diego Luna, ¿verdad? Sí. Sí, me estoy acordando de todos los actores que salen. Ok, y luego... Perdón. Pues ya me despido y, bueno, pues, nos escuchamos próximamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Amezcua, gracias a César. Gracias a ambos, a el dúo dinámico. Pasen malas noches y pues estamos ahí la próxima semana, ¿ok? Con vampiros ya dijeron, ¿verdad? Y todavía no vemos todavía el tema, ya lo vamos a colocar en la semana y ya diremos cuál es. Perfecto, ahí estás, gracias. Igual, hasta luego. Llega una llamada rápido, ya se fue. Ok, no la tomamos. Ya se está acabando el programa. Quería comentar esto así rápido, Carlos. Me llegó un mensaje en Face de alguien que sintió que le tocaron el hombro. ¿A ti te pasa algo similar aquí en cabina el otro día? Y me puede decir, me dice, ¿puedo saber qué es eso? Me lo dejan como pregunta, porque a alguien le pasó algo similar. No sabían de este caso, ¿no? Entonces, pues me gustaría que luego me dieras una explicación para pasarle a esta persona. Y han estado pasando cosas aquí en cabina extrañas, lo del teléfono, o sea, ahí sí, no sé qué pasó, sonó y se puso un speaker, estuvo raro. No, ya tenemos varios programas de marzo para acá que aquí en cabina han estado sucediendo cosas bastante interesantes, ¿eh? definitivamente, cosas que no nos podemos explicar. Pues, híjole, déjalo, consulto con un padre. Ya mandé el mensaje, sí, para luego ya que tengamos una explicación completa se la hacemos llegar. Recuerda que ahorita en menos de 2 minutos estaremos apareciendo en tu televisor en el 5.2, televisión alternativa HD 158 en cable más. Es un programa del Mundo Paranormal para que lo veas. No olvides que también mañana empieza nuestro nuevo programa, el Reality TVA, Reality Alternativo, el cual está muy interesante, una producción totalmente de Ciudad Juárez, muchísimos participantes fueron al casting, solo se seleccionan a 16. Ellos van a estar compitiendo por un programa de televisión. Esto es mañana a las 5 de la tarde. Mañana a las 5 empieza esta aventura. Está súper interesante. De hecho, ahí podrás conocer también a gente como Grecia Calderón. Fue interesante verla ahí. Vas a ver. Sí, Grecia, exactamente. Ya ves que preguntaban que sí, que le hicimos a Grecia, no, mañana la van a estar viendo en la tele, está interesante eso. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, muchísimas gracias por estar escuchándonos. Leyendas, cadenas, te pasan cosas, no te pasan cosas, pues bueno, mientras no te llegue la cadena de que si no contestas te van a cerrar el Face, porque esa sí sería peligrosa, ¿te imaginas? Contéstala para que no te cierren tu Face. Espero que te lleve un ovni esta noche, te abduzcan, te hagan experimentos en tu persona, y si no, que llegue un demonio y juegue contigo. Si tienes una ouija, ten cuidado, separa el cursor de la tabla. Si te pasa algo, ponte en contacto con nosotros. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Pásala muy mal.